Estudiar en el desmonte. Hace calor. Las altas temperaturas, poco frecuentes en esta región litoral para el mes de marzo, afectan gravemente a quienes deben concurrir a las escuelas públicas de Entre Ríos. Varios establecimientos de toda la provincia y el gremio mayoritario docente, ACMER, solicitan desde hace algunos días la suspensión de clases o la modificación de horarios de cursada. Hay polémica porque el Consejo General de Educación de Entre Ríos no quiere perder tiempo de dictado de clases. De emitirse alguna normativa o generar información al respecto de ese tema, se hará por las vías oficiales del gobierno de Entre Ríos, dijeron desde el Consejo General de Educación. Seguramente contestaron la consulta de barriletes desde alguna oficina refrigerada con aire acondicionado, mientras les docentes hacen dedo amparándose a la sombra de sus paraguas al costado de la ruta para llegar a las escuelas rurales del interior. Creativos en sus protestas, alumnos y alumnas de la Escuela Cesario Bernaldo de Quirós protestaron frente al edificio del CGE con un bombuchazo. La sensación térmica generalizada es que en las aulas no se puede estar. Por esto, hay escuelas que deciden, con aviso a la supervisión correspondiente, adelantar el horario de salida. Otras resolvieron no computar las inasistencias a quienes falten por el calor. Por Radio Barriletes opinó Alfonsina, estudiante de secundaria de la Escuela del Centenario. La verdad que lo que opino del calor es que es inaguantable, no se puede ni estar. Prefiero quedarme en mi casa a venir a la escuela y morirme. Cada rato se corta la luz y no puedes estar en un aula con propiedad del sol, te morís. Hace calor. También consultamos a Fabricio Almada, docente de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe del popular barrio La Floresta. La situación de las escuelas en el departamento Paraná, sobre todo las públicas que no tienen para costear algún aire acondicionado en las aulas, es muy grave. Ya no tenían estructura años anteriores ante avanzadas de calor. Ante esta ola, la verdad que se ha complejizado todo. Sumado a esto, viene el problema del agua. Muchas escuelas no están en condiciones, entonces tienen problemáticas con el agua. Así que todo se ha complejizado y no hay respuestas contundentes ni concretas de parte del Estado. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en la Escuela Guadalupe es dictar uno o dos módulos y después volver a la implementación de trabajos prácticos virtuales, un poco tratando de copiar algunas cosas que han quedado resabios de la pandemia. Esperando la fresca, informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes. Hace calor.